limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? Limpiará los baños. Gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. Y con algún horror, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, lo patético y lo humorístico. Causa, otro efecto y otra cuita de las letras, del tiempo y del espacio. Sisa, apropiación, simonía, trampa, farfulla, plagio, usurero, matatías, timador, tomador, gancho, peine, pillo, chusma maleante, ladronera, cueva de ladrones, quedarse con el santo y con la limosna, poseer, dominar, tener, retener, tener patente, privilegio de invención, posesionarse, obtener provecho, hacerse dueño. Mío y muy mío lo tuyo y lo mío. Propiedad. Así empezamos otra noche de martes en ¿Quién limpiará los baños? Hora 11, 12 y 20 segundos. Se lo damos con precisión. Integrantes, Marcelo, Claudio, Álvaro y Ricardo. El blog www.quienlimpiaralosbaños.wordpress.com. Y después vamos a ir dando las siguientes indicaciones, como el teléfono, como el Twitter, como el Facebook, como las miles y un maneras de escuchar el programa. Damos el teléfono 4932-1870 3966-4988. Por el gusto de decir numeritos, ¿no? O, ¿quién limpiará los baños? Twitter. Numeral ¿quién limpiará los baños? Punto. Facebook. www.facebook.com/ ¿quién limpiará los baños? Sin ñ, con n y o. Es lindo decir esas cosas. Pegar un grito en Boedo de Estados Unidos. Me perdí. Ah, tenés razón. Está la manera directa, ¿no? Con tambores que decodificaran ¿quién limpiará los baños? Bien. Así arrancamos. Fuimos del robo a la propiedad. Terminamos de escuchar el tema y no sé. No sé qué nos podrá decir acá Ricardo. Peluda y brillante, descendía por la pared eternamente. ¿Quién limpiará los baños? Empezar así, qué lindo, ¿no? Bueno, yo hice una lista de un diccionario de ideas afines rarísimo del año 50, de un tal Eduardo Benot. Pero no, me sorprendía las similitudes de palabras que había entre el robo y la propiedad. Es una lista un poquito tendenciosa, ¿no? Ya un poco preorientada. Pero había palabras muy similares. Supongo que vos estás en una especie de pareja así, ¿no? Robo y propiedad. No puede haber robo sin propiedad. Eso es cierto, sí. O podremos llegar a la pregunta de si la propiedad es robo, que sería el final del camino. Pero ya que arrancamos diciendo el asesino. Claro, ahora bien, listo, despejado de todo misterio, vamos a empezar al revés. Como vos usaste un diccionario, yo quería, esto no es robo sino una especie de pequeña estafa, que es, quería nombrar tres frases de tres pensadores del siglo XX que quizá parece que no tienen nada que ver con esto, pero para mí son esenciales. Uno es un alemán, un austríaco en realidad, se llama Wittgenstein: de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Ajá, contundente. Otro es un alemán, Heidegger, que decía que el lenguaje es la casa del ser. Y un francés, parece los que se encargan de hundir a Grecia, lo que estoy nombrando. Y otro es un francés, Jacques Lacan: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Las tres frases tienen en común una persistente cuestión del siglo XX, que es el tema del lenguaje como un articulador del sujeto y lo real. Una gran pregunta. Arrancaste arriba. Pero sí, es una pregunta que nos va a llevar directamente a la propiedad, porque la propiedad no es más que una articulación entre las personas vía el lenguaje y las cosas. No me imaginaba cómo ibas a hacer para ligar lenguaje y propiedad. Es que es imposible desligar. A ver. La propiedad es no solo un es una dicho palabra, de que es una escritura, de que es una tal escritura, cosa es mía. Primero hace falta un código, que es un texto que diga qué es la propiedad, qué es lo que es robo, cuál es el delito. Si yo quiero decir que algo, te roban el auto, tenés que ir a la comisaría y lo primero que tenés que demostrar es que el auto es tuyo. Y eso se demuestra con papeles, y papeles en los que están escritas palabras. Digo, no es una cuestión muy sofisticada, no hace falta leer filosofía alemana para darse cuenta que la propiedad y el consecuente robo que puede venir antes o después del establecimiento de la propiedad es un hecho de lenguaje. Pero para mí más interesante es que esto hace una cercanía a la propiedad con la angustia y la muerte. Porque el lenguaje también es el vehículo por el que uno se angustia y conoce que va a morir. ¿No? Decía Borges, hace una distinción muy interesante, que decía que las montañas son eternas, los animales inmortales y el hombre es mortal. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la inmortalidad y la mortalidad está en las palabras. En saberlo, decís. Y en tener un lenguaje que me permita articular el futuro. Yo Ajá. voy a morir, para eso necesito unos tiempos verbales que solo existen mediante el lenguaje. Entonces, el lenguaje me da dos posibilidades, que las dos son angustiantes, la de la propiedad y la de la muerte. Pero dame una dirección, cuando vos hablas del lenguaje decís, por ejemplo, bueno, el texto que dice que tal hereda tal cosa y tal no hereda nada. Digo que un texto que habla de una historia. La propiedad, que es la que establece lo que debe violarse para robar, sí. No tiene ninguna existencia real. Por ejemplo. El solo hecho de que se pueda poner en entredicho, que haya que recurrir a la justicia para polemizar, para discutir de quién es algo, demuestra que no hay ninguna propiedad real en la propiedad. Ajá, es... o eso que decía vos, por ejemplo, nadie es dueño del mar, pero sí hay dueño de la tierra. ¿Por qué? Nadie es dueño del mar porque es relativo esto. Por ejemplo, un país tiene cierta propiedad sobre su plataforma submarina, sí. Lo cual indica que si yo escribo esto, soy dueño. Ajá. Por eso digo que me parece que hay que colocar la propiedad en ese terreno, porque es un lazo simbólico y por lo tanto hay que desnaturalizarlo. Un ejemplo de propiedad naturalizada es lo que le pasa a De Angeli, el ruralista. El combativo ruralista de Entre Ríos. Sí. Que a la vez puede propugnar la libertad de uso del río. Y a la vez la propiedad absolutamente privada y privativa de la tierra. No hay ninguna diferencia ontológica, digamos, ¿no? Me parece que De Angeli sea un filósofo. No se debe a que uno vive en la tierra y no vive en el agua. No, porque se debe a que los ríos han sido una vía de comercio. Entonces, alternativamente, a lo largo de nuestra historia, por ejemplo, se ha discutido si el río es navegable, no es navegable, si era una vía. La oligarquía portuaria de Buenos Aires ha estado muy interesada todo el tiempo que pudo hacerlo de que no hubiera otro puerto para comerciar que el de Buenos Aires. Ajá. Así que los ríos se manejaban como una propiedad bien privada. Luego, a instancia de esa misma oligarquía, convenía salir por el puerto de Rosario, por otros puertos superiores, y comenzó a poderse navegar los ríos. O sea, como es una convención de lenguaje, podemos discutir. Esa sería la cuestión de la propiedad, ¿no? Se puede discutir de quién es. Y se puede discutir significa que también puede pasar de unas manos a otras, independientemente de cualquier rasgo de justicia. Porque es una convención. Ajá. El otro dato relevante... Independientemente de cualquier rasgo de justicia, pensando en el aparato legislativo, en el judicial... No, estaba pensando que grandes extensiones de tierra pueden estar en manos privadas, privando a mucha gente de comer, obviamente sin ningún rasgo de justicia, simplemente porque Ajá. hay un catastro que dice que son de tal persona. Comprendo. Pero además es interesante cuál fue la propiedad inicial o las primeras propiedades que se establecieron, porque es la de personas. ¿Los esclavos? Sí, quizá la propiedad que más establemente ha funcionado durante la historia humana es el esclavismo. Porque antes que hubiera otros medios de producción fue lo primero que se robó. Y hasta el día de hoy, en algunos talleres textiles de la ciudad de Buenos Aires, moderna metrópoli occidental, hay trabajo esclavo, o sea que... ¿Y cómo podría definirse lo esclavo, ¿no? En este momento de la modernidad? Podría ser cuando vos ningún minuto del día es tuyo del todo, suponte. Cuando el laburo no termina nunca, porque vivís ahí, comes ahí, laburás ahí, vivís ahí, comes ahí. Sí. Cuando no puedes salir. ¿Cuándo no puedes salir? En realidad cuando te han privado los medios para decidir algo distinto de lo que donde estás. Entonces, me parece que la cuestión es esta. ¿Cuál es el robo? El robo es que algo que está establecido como propiedad cambie de manos de una manera no contemplada en la legalidad vigente, o el robo es que el sistema vaya poniendo en manos de algunos cada vez más cosas. Porque también está lo que no es de nadie, que no es lo mismo que los de... Que algo no sea de nadie no es lo mismo que sea de todos. No. Entonces, me parece que la presencia, el robo encarnizado que nosotros presenciamos y en un modelo extractivista como este es mucho más notorio, es la cantidad de cosas que no eran apropiables, que son apropiables ahora. Un cerro para hacer no sé qué. Un cerro, una selva, una nena, un hígado. Por lo menos esas cuatro cosas estaban bastante exentas de apropiación y hoy son negocios redondos. Trago y... ¿Bien? Trago. Con la nena y el hígado. Bueno, pero la trata, un tema vigente, importante, del siglo XXI. Sí, ¿no? Es un robo. La trata es un tema de propiedad. Es un robo, sí. Entonces, para apropiarse de algo, primero hay que robárselo al común y luego defenderlo de los otros individuos que quizá también quieran apropiárselo. Y lo importante es esto, que lo apropiable o no apropiable es una cuestión histórica, no hay nada natural en esto. Es... El sistema simbólico va poniendo cosas en terrenos apropiables o no apropiables. ¿La tecnología? Todo. ¿El acceso a...? Todo. La propiedad intelectual es una cosa muy moderna, muy nuevita. O sea, Ajá. Shakespeare escribió sin propiedad intelectual. El cálculo infinitesimal surgió sin propiedad intelectual. La ley de gravitación apareció sin propiedad intelectual. Bueno, eso encontraba de error en el diccionario, ¿no? Que las palabras de robo y la de propiedad por momentos se parecían mucho. Cueva de ladrones... se parece a... Viene de la palabra robo en ese diccionario, pero a la vez se parece a la cueva de guita y los vivos que hacen negocio. Y que, hay como un hilo conductor. Por eso creo que ese anarquista francés tenía razón, ¿no? Hay que vincular necesariamente... los 40 ladrones. Propiedad y robo. Pero no vincularlo como que el robo es el negativo de la propiedad, sino en términos mucho más esenciales. La propiedad es robo. Porque hay una alternativa, yo quiero terminar ese punto. O la propiedad define el robo. Hay una alternativa, no, es robo, porque hay una alternativa distinta a la apropiación, que es el uso. Ajá. Y el uso, a diferencia de la apropiación, no es simbólico, es real. Porque el uso tiene una vigencia concreta entre dos reales, el cuerpo y los objetos. En cambio, la propiedad es una abstracción que funciona solo simbólicamente. Yo puedo tener una casa en Las Toninas, por ejemplo. Ajá. Y no ir nunca. Sí, poner que vas 20 días por año y lo alquilas un mes. Y si no voy nunca también. Y si no lo alquilo también, es mía. Sí, sí. Lo cual es un lazo pura y tuyo, exclusivamente tuyo. De palabras. Que te la ganaste con el sudor de tu frente. Habría que verlo. En cambio, bueno, eso sí puede ser, el robo solo se combate con el uso, ¿no? Lo único que no me pueden robar es lo que yo uso. Ajá. Y que lo estoy usando es mío. Ajá. Tenemos lugar en la playa, vamos todo el año, todo el tiempo, nos vamos rotando. Claro. La carpa la pongo y mientras la pongo es mi carpa. Estoy ahí. Y después dejo el lugar a otro que probablemente le vaya mucho mejor usándolo cuando yo no uso. Porque por eso digo que se oponen propiedad y uso, porque la propiedad impide el uso. Es cierto, muchas veces sucede eso. El año pasado en las efemérides mencionamos esto. Hay una cosa increíble. Una de las cosas que hizo la Revolución Cubana es admitir, permitir, lograr el uso público de las playas. Y cuando uno piensa que una isla caribeña como Cuba, con un mar precioso, no podía ser disfrutado por los que vivían en esa misma isla, se da cuenta que la propiedad es robo. Y que basta con liquidar la propiedad de los objetos comunes, como una playa, para que la felicidad humana aumente mucho, ¿no? Simplemente diciendo cualquiera puede ir a la playa. Ir a la playa de Cuba, la verdad que a mí me aumentaría, sí. Ir a la playa de Cuba es maravilloso, y no poder ir a la playa estando en Cuba debe haber sido durante largos años una cosa. Habría que meterse en los callos con los manglares venenosos y, ¿no? Algo así. Igual todo, todo es muy lindo en ese mar. Sí, sí, aún los manglares. Bueno. Y bueno, terminamos con los manglares, creo que es un final hemingwayiano. Como una, es una palabra como Marte. Este existe dominical, pero no existe martinal. Yo quiero decir un programa del martes y no, no hay palabra para eso. De lo que no se puede hablar, mejor. Mejor. Bonnie and Clyde. seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand son mort barreau est Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. ¿Quién limpiará los baños? ¿Quién limpiará los baños? Los ladrones. Ven a verlos por la mañana con la gorra hasta las orejas. Han desvalijado a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujeres y malandrinos, en pocilgas y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un tango de Pracánico y en lo del Pena, ole con ole, mientras sueñan con rocambole las muchachas en el Botánico. Del Parque Gol, el payador humedecerá sus mejillas cantando sombrías coplillas de sangre, de muerte y de amor. A la noche, con la mamúa, irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere. Cuando la madre se les muere, le ponen luto a la guitarra. Los baños. Entrando en el terreno de la W, Álvaro, ¿cómo es el robo entre la gente del palo de internet? ¿Qué onda? Y si yo te quiero robar la página, voy a tu casa y te la saco. No conozco otro robo que no sea el de sacarte un objeto. Ajá. Dejarte sin algo. Sacarte tu propiedad. Ajá. Pero bueno, yo lo que hago no es sacarte algo, yo copio algo. Entonces, si te estoy dejando con lo que vos tenías, ¿qué te estoy robando? A mí me queda, sí. ¿El usufructo? ¿De qué? Película. Una película, sí. ¿Qué una pasa? Película. Una película. El usufructo. Me sacás gente que la tendría en el cine, después con qué plata hago la película. No sé la plata con la película, con la entrada que yo pago. Rentabilidad se llama eso, no usufructo. Usufructo es usar. ¿Desde cuándo hacemos la plata con lo que yo pago de entrada? Si no, la podías haber hecho antes. Pago, claro, si vos me vas a mostrar, yo te tengo que pagar antes para ver la película, para que vos la hagas. No, pido un crédito. Y... No, es todo mentira. El robo es una mentira y la propiedad también. Sí. Es todo mentira. La única manera que vos te sientas robado por este, si te sacó algo. O sea, la cuestión es esta. Aparecieron tecnologías que permitieron reproducir los bienes culturales. Reproducir las ideas de una manera mucho más rápida y económica. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Legislar para seguir consiguiendo valor agregado sobre lo que produje culturalmente? O sea, ¿hay una lucha ahora en internet? Vamos allá de internet. Es una lucha por la propiedad de las ideas. Ya se están disputando. Como ya están los terrenos divididos. Ya está parcelada la luna. ¿Internet está parcelado? Internet está parcelado. Lo que todavía no está parcelado y podemos parcelar y podemos ir y cooptar son tus ideas. Entonces la lucha por la propiedad de las ideas es muy fuerte. y se expresa en muchos sentidos. En el campo de la programación y de los programas se expresa en si esta idea que una cosa es la idea de hacer un programa y otra cosa es cómo escribo el programa. Entonces yo, para proteger lo que escribo, no lo divulgo. Divulgo solo el resultado. A eso se le llama precisamente software privativo. ¿De qué te están privando? Del conocimiento. En definitiva, para que no hagas algo reproducible con estos medios. Sí, es una idea extraña, ¿no? De que el producto del laburo de uno también se puede constituir en propiedad y, bueno, sería como quedarse en los laureles de lo que uno ya hizo y vivir usufructuando algo porque los demás no pueden acceder. Y además, así. Hay un detalle, la propiedad intelectual es solo para algunos. Porque ¿dónde está la propiedad intelectual de los docentes? Que ponen su acervo y su conocimiento intelectual en las intervenciones diarias. O la propiedad intelectual del tipo que hizo esta silla. Sí, te diría la propiedad afectival, perdóname la palabra, de la gente que labura, que en general le pone un toque más de onda de lo imprescindible, y sin eso sería todo mucho más horrible de lo que es. ¿No? Con la pura tarea se pone un poquito espeso, ¿sí? La gente le pone de su interior al laburo. Pero también tiene un gran costo social eso, ¿eh? No lo que vos acabas de decir, sino la propiedad. O sea, hay mucho laburo dedicado a parcelar, a proteger, sí, claro, a cuidar. Uno pensa, porque son dos movimientos simultáneos. Uno es no te dejo acceder y el otro es invierto mucho en no dejarte acceder. O sea, imagínate una sociedad que dedica ingentes esfuerzos a estas dos cosas. Y sí, a todas las empresas de seguridad de todos los tipos, los seguros. No solo empresas de seguridad, sino todo lo que nos rodea, la chapita esa, no sé cómo se llama, Álvaro, quizás sabés lo que hace que cuando vos te querés robar el libro de la librería. Sí, el detector ese. Te denuncie porque tiene un cosito, ¿no? Pero hay mucha gente trabajando para proteger que las cosas no circulen libremente y eso lleva un esfuerzo. Pero también lleva un esfuerzo. La imagen que yo tengo de la propiedad intelectual es el compañero buchón del colegio que no solamente sabe, sino que logra escribir un examen poniendo el brazo de tal manera que vos no ves dónde o te confunda. Y hay que ser muy hijo de puta para no solamente estudiar durante tu tiempo libre, sino para colocar tu cuerpo, ¿no? Como si fuera. Como diciendo, bueno, loco, yo que maté estudiando, no te dejo copiar. Sí, como si fueras un número 9 grande que está en el área protegiendo el balón, ponés los brazos, ¿no? Y no te dejas copiar. Si la nota es la misma para él, porque no va a tener ningún. O sea, no bajan la nota, no se reparten, no hay 100 puntos para repartir entre todos los que están acá. O sea, todos sacan 10. Y sin embargo hay un esfuerzo. Que hasta podría quedar bien, como bueno, generoso, mirá cómo. Bueno, es que esa palabra no tiene valor. Exacto. Y el valor para mí es la clave. Yo, una de las cosas que me pregunto, entre tantas otras, es lo que genera valor es la escasez. Que un bien sea escaso y que todos lo necesitemos. Y lo que está ocurriendo es que están generando escasez artificial. ¿De qué, por ejemplo? No nombres ninguna cosa ninguna que infrinja el artículo 2374. Nada, la escasez de los libros, de cualquier libro, la escasez de una producción cultural. Nosotros consumimos cultura y con todo lo que la palabra consumir significa. Sí, por ejemplo, el gran maestro de pintura Joaquín Torres García, uruguayo, para encontrar un libro de Torres es una hazaña tremenda, y para hoy, ver tres cuadros juntos. ¿Y por qué digo que es artificial? Porque hoy tenemos los medios para que mucha gente encuentre ese libro. Sí, se comenta que eran problemas de propiedad, de la herencia, de los hijos. Pero ahí viene el otro punto, ¿no? Los hijos. Claro, porque viste que existe una propiedad hereditaria de los bienes económicos, pero no de los actos inmorales. Por ejemplo, no entendí nada. Esto, cuando la hija del funcionario de la dictadura, que ahora está casada con el colorado que va a ser rey de Holanda, se comprometió, la cuestión era que no se le podía cargar. Sí. No demos más. A ella las culpas del padre. Ajá. Pero sí le podemos dar la plata al padre. Pero ella podía haber disfrutado de la plata que, claro, el padre usufructuó con. Pero yo estoy en el horno si me como las culpas de mis viejos. Es que yo no creo que haya. Lo que digo es, me parece que la lógica es, no se puede ni atesorar las culpas y los errores de los padres, ni los éxitos. Exactamente. Eso lo hicieron ellos, muy bien, les damos una zurra, un abrazo y empecemos de nuevo. Porque la escasez artificial es, más que la escasez, el miedo que escasez. Exactamente. El usufructo o la ley del uso te mantiene activo, ¿eh? Claro, pero el usufructo no te da garantía de que si escasea, por eso digo, terror de que va a faltar, no falta ahora. Yo tengo uno de mis tantos problemas, son las contradicciones con las que vivo. Yo quiero tener mi casita en la costa, che. ¿Querés tener la casita en la quiero, costa? Y quiero... Tengo un plan para vos. Tengo un plan para venderte una casa. Ah, a ver, esto es un plan, es interesante. Ahora en el corte te lo voy a explicar. Yo quiero te alquilo y ¿sabes? Sí, algo vamos a hacer. En las toninas a 23 cuadras de la playa. Sí, la vendemos barata. Ni la uso, no importa. De espacio publicitario. Estudio Jurídico Integral Nahuel Berguiar y Asociados. Defensa del Trabajador. Derecho de Familia. Daños y Perjuicios. Derecho Penal. Comunicate al 3979-8473. Estudio Jurídico Integral. Consultas y primera entrevista sin cargo. 3979-8473. Defende tus derechos. Librería El Gato Escaldado. Ofrece títulos nacionales e internacionales de diversas temáticas. Independencia 3548. Teléfono 4932-1956. elgatoescaldado@hotmail.com. El Club Social y Deportivo Estrella de Boedo continúa con su aporte al barrio. Inauguró el restaurante El Refrán de Estrella, ubicado en las instalaciones del club. 4921 9310. Restaurante El Refrán de Estrella. Constitución 4151. Club Social y Deportivo Estrella de Boedo. www.clubestrelladeboedo.com.ar. Don Vittorio, es más, no sé qué chere. Si esto sigue así, ma figlio, mi hijo, va a terminar en la cárcel. ¿Ma qué hizo? Se robó un Campari de lo chino. Vio que a Enzo le piace molto la bebida. Es como el padre. Estoy molto preocupado, don Víctor, porque... Si va a la cárcel, no podré ir a questa radio los viernes. Claro, padrino, claro. ¿Y a qué hora va questo programa? De 12 a 1 y media. Quédate tranquilo, Vincenzo. Que para este viernes va a estar. Y dítele a mocoso ese que si necesita pasta, que me venga a pedir a mí. ¿Por qué soy el padre, entonces? Gracias, don Vito. Gracias. De nada. Cantale la falta. Un programa con códigos. Mas somos familia. ¿O no somos familia? Lácteos Barraza. Mozzarella y quesos de primera calidad. Barraza. Es tradición en quesos. 4639-1721. 4639-5331. Fin de espacio publicitario. Papá no está. Mamá se fue. Y yo me pregunto, ¿quién limpiará los baños? Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila. Mátalo. ¿Con qué valor hablar de psicoanálisis? Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. ¿Voy después a leer a André Breton? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Una bañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. ¿Innovar luego el tropo, la metáfora? Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? César Vallejo, contundente poema, del cual perdí el título en un acto que me inspiró el mismo poema de cerrar el libro. Poemas en prosa, poemas humanos. Te ibas a apropiar del título. ¿Lo entregaste? Sí, no, tuve que cerrarlo, no sé, salía una energía tremenda. Hay acá una moción para una necesidad de... No, paramos todo. Hay una mano que nos dice sí, detener. Porque la radio es un oficio mudo, aunque no parezca. Deteneos. Hay tantas señas, de hecho el operador, el mudo, todo coincide, se maneja por señas gran parte del programa. Me quedo en una gran incógnita de si se va... No, no. Vení. ¿Tenés un 3 o un 7 importante? Ahí está, un 7 de espada. Era un 7 de espada, era un 7 de espada. Vamos al pie, vamos al pie. ¿Quién limpiará los baños? entrar, Marcelo, te veo entrar y me gustaría que me hables de música. ¿Qué es lo que venimos escuchando? No escucho nada, mudo por acá. Bueno, mi querido. No venimos escuchando. No, sí, no sé. Venimos sabiendo. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas noches. Buenas noches, don Marcelo. Te cuento, te cuento. Contame, así como. Empezaste hablando con La Ladrona, de Los Mirlos del Perú. Mira. Una bandita muy simpática. Después. Mirlos del Perú. Los Mirlos del Perú, sí, una banda de cumbia peruana. Nada, muy. ¿Quién? Muy peruana. Y muy así, cumbia, ¿no? La cumbia es de por allá, ¿no? Y sí, igual hay distintos tipos de cumbia, que no es lo mismo la peruana que la colombiana. Sí. La andina cambia. Y ninguna está la posta. Cumbia villera. También. Bueno, la villera toma mucho de ahí, pero se ralentifica, se pone más lenta. Después pasamos para otro lado, nada que ver, Bonnie and Clyde, pero tenía todo que ver con lo que veníamos hablando, la historia de Bonnie and Clyde, de Serjei Gainsbourg y Brigitte Bardot, si no me equivoco, haciendo esos coros femeninos. Mirá Brigitte, aparte Hablábamos de tan bonita y ecologista, también... Cuando era ecologista era corista. Bonita, y cuando era bonita no era ecologista. Que... Bien, bueno. Él dice que Brigitte Bardot era alternativa. Bueno, después escuchamos a Raúl González Tuñón en su propia voz, que fue como algo que me parece estuvo buenísimo hacer, con un poema que se llama Los Ladrones. ¿De un libro que es Juancito Caminador, puede ser? Me mataste el libro puntual donde lo puede ya tener. Esto es de verdad. No, porque he visto un libro ilustrado. Esto igual es una historia está... muy simpática de ladrones, ¿sí? Sí, claro, bueno, porque sí, escribió mucho sobre eso. Y después el Tata hizo un disco, el Tata Cedrón, hizo un disco con mucho de eso. Y estos audios forman parte de ese disco, que en realidad forma parte también de como de una entrevista que le hizo el Tata. Nada, bueno, una cosa buenísima. Sí. Y después, ¿qué más escuchamos? No lo marqué. Un poema de César Vallejo, del Gato Escaldado. Sí, bueno, también un poema de César Vallejo. Y No Man's Woman, de Sinéad O'Connor, fue lo que escuchamos también hace un rato. Sidney. Es cierto que Charlie le tiró con un vaso en el Faena, porque Sidney no lo saludó. Esos chismes, ¿no? Y después seguirá con algo que... Puede ser que Talking Heads. Es una radio también alternativa, ¿no? Puede ser un tema o puede ser el otro. Hasta último momento no se sabe. La alternancia. Qué nervio, ¿eh? Acá y sigue Ayuso. Hay una cara expectante que pide una moción por YPF. ¿Querés decir algo de YPF? No, tuvimos nuestro momento obvio hace unas semanas atrás cuando todo el mundo hablaba de YPF y yo siento la necesidad de decir en un programa donde hablamos de robo que... Hasta que no se defina cuánto se va a pagar por YPF, no sabemos si es un acto soberano o nos están rompiendo el culo. Porque el traspaso de una propiedad. Materialista, Ricardo, al final es un materialista. No, algún funcionario del gobierno dijo que pagar por esto era. O sea, que no estaba pagada. Ajá. Y luego un largo silencio de esto, que no se vuelve a hablar del tema, que es. Si ya está pagada, quiere decir que si pagamos algo más. Estamos beneficiando a España. Porque ha habido estos actos. ¿Y cuánto algo más también es influyente? No, igual, discúlpeme, me encantaría beneficiar a España, pero si pagamos algo más, beneficiamos a Repsol, que es peor. ¿Por qué te encantaría beneficiar a España? Sí, porque España es bueno, un país, qué sé yo, que está pasando mal. No. España es un estado monárquico que no pueden. Pobre gente. Pero Repsol no es España. Pero España tampoco es el pueblo español. España es un estado monárquico de pobre gente, los gallegos, que no pueden elegir a sus gobernantes. Sí. Nunca han podido elegirlo y casi deberíamos ayudarlo que tengan una democracia. Sus gobernantes te referís a los monarcas. Al jefe de Estado. Cuando hacen las reuniones de jefe de Estado no viene ni el del PSOE ni el del PP, viene el rey. Hace muy poco estuve con un gallego auténtico de Galicia y. Sí, porque. Sí, porque. Circula mucho el gallego trucho. El gallego trucho, el gallego trucho. Valenciano que se hace. No. Circula el prejuicio de decirle a todos gallegos. Un tipo muy interesante, un tipo que desarrolla un sistema operativo, es una mente superadora en muchos aspectos para mí, y le preguntaba, ¿cómo es eso de vivir bajo la tutela de un rey? Porque es algo que yo no me lo puedo imaginar, No entra en mi cabeza subdesarrollada, sudaca y tercermundista tener un rey encima de mis hombros. Y no me lo pude explicar, macho. No, porque es algo, ¿cómo te diría? De una índole más estética que de otra cosa, ¿no? Una vez le pregunté a una holandesa... Pero también hay una tradición que se transmite de familia en familia, de larga data de eso, que tal vez aparentemente va en declive, digamos. ¿Te referís a las monarquías? Por ejemplo, que el padre... No solamente a eso, sino a los súbditos de cada momento histórico que sostienen de alguna manera esa ficción de los monarcas. Bueno, para cierta... Y eso se transmite también vuelvo al tema simbólico. Hay una constitución española que dice que el rey es el jefe de Estado. Las Fuerzas Armadas españolas no responden ni a Zapatero, ni a Rajoy, ni a ninguna persona que el pueblo español pueda elegir. Las Fuerzas Armadas Españolas responden al rey, como dice la Constitución, es el jefe de Estado. Por eso, no es casual que el tejerazo termine con un llamado al rey. Claro. Hay un intento de golpe de Estado y miran al jefe de la Fuerza Armada. Y el jefe de la Fuerza Armada lo elige Franco. ¿Vos decís que el rey tiene algún poder efectivo? No digo yo, lo dice la... Así parece que es una cuestión de opinión. Hay una Constitución. Aún los españoles tienen una constitución. Pero bueno, y una constitución, pero hacemos un poco igual, como igual, que sí, pero no, en realidad no hay una constitución española escrita, los españoles escriben, no son todos analfabetos, escriben constituciones. No, y hay una constitución española, que quizás no la han leído los españoles, pero que dice claramente que el rey es el jefe de Estado. Ajá. Y el jefe de Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas, por eso... Bueno, por eso puede mandar a callar un presidente. Por eso se intenta. Bueno, se intenta sí, eso. Pero callarlo a Chávez es una tarea un poco complicada. Pero fíjate qué paradoja. Nadie cuenta los años que hace. Están una serie de jefes de Estado y nadie cuenta que el jefe de Estado más longevo de esas reuniones, longevo en su cargo, no en su vida, es en España. Yo creo que o sea, el que más veces hace claro. que está. El que hace ahí. Más tiempo que está, porque nadie lo tiene que elegir. Lo eligió un dictador, lo puso ahí, va a estar hasta que se muera, y después va a estar el hijo, si es que el pueblo español no logra echarlos antes, hasta que se muera. Y no es una pantomima, no es la reina de Inglaterra. Este es un rey en serio. Bueno, vos sabés que. No es efectivo porque no necesitan usarlo. Pero vos sabés que en Europa, a mí lo que me llama la atención de. Europa, hago un paréntesis gigante, en mi mundo fantástico Europa no existe, nos duermen en el avión y nos bajan en Córdoba, saco el paréntesis, pero tengo familiares viviendo en Liechtenstein, no, esto es un principado. Sí. Liechtenstein es como cuando decís, a ver, todos los países del mundo decís todo y te falta Liechtenstein. Bueno, Liechtenstein es un país que inventaron los europeos para tener más equipos en los mundiales de fútbol. Eso es mi teoría. ¿Vos sabés que el equipo mundial de fútbol de Liechtenstein son casi todos los bomberos de Liechtenstein? Casi todos los bomberos, todos. Sí, todos, son 30.000 habitantes. Pero no tiene 11 bomberos, tiene 10 bomberos, yo averigüé. Sí, a mi amigo Liechtenstein le dije, en un River Boca hay más gente de todo tu país. Sí. Y cómo jugaremos los sudamericanos, que le hacemos el aguante mundial. No sé si es el gentilicio liechtensteiniano te dijo. Y en una casa de Liechtenstein hay más plata que en todo tu país. Y ahí me callé. Pero bueno. Decidimos que no convenía. Vos sabés que lo loco es que mismo en Liechtenstein hubo una elección para ver si se seguían rigiendo por el príncipe. O sea, el príncipe tiene un poder real en los temas de la política diaria de este principado, y hubo un referéndum para ver si se lo mantenía y conoció. ¿Cuál era la alternativa? Único, ¿o él o el hijo? O el... No, él o ir a un sistema republicano. Y no, tuve la todo. Suerte de conocer al único opositor, un pibe joven. El único es literal, había un opositor. Literal. En todo el y que se le hizo la vida muy complicada por su militancia. Es muy raro pensar en esto. No, Álvaro, ¿cómo es una vida complicada en Liechtenstein? Y lo están por apresar, por no pagar los impuestos. Para ¿cómo no es una cárcel de Liechtenstein? No me importa, pero igual. La cárcel de Liechtenstein del café es descafeinado, ¿sabías? Hay gente... No, es terrible, no, no jodamos. Ya lo sé, pero es... La dureza... Yo no puedo pensar en tener esta idea de príncipe en la cabeza. Se ve que te pide tampoco, pobre pibe. Pero lo que pasa es que ahí. Por ahí si vivís en Liechtenstein sí te entra la idea, ¿viste? Bueno, pero este no. Está bueno, qué sé yo. Y es muy... Bueno, este pibe tiene casi toda su familia viviendo en Bolivia, tiene una tradición, digamos... No, Liechtensteiniana. Claro. Igual ahí hay un roque raro. Viste, este en Bolivia y, no tiene frontera común, que yo sepa. Pero se parece que se fueron y puso una librería, luego un tipo muy volado de Lichten, el único seguro, y se fue para ahí. Me suena como el pro argentino de Malvinas, ¿no? Ahí, creo que un tipo en toda Malvinas, ¿eh? Pero qué... 1799. Digamos, habiendo monarquías explícitas en Europa, ¿qué estamos esperando para decir a los yanquis que vayan a instalar la democracia ahí? Que no les gusta instalar muchas democracias. No. Hablaste de Bolivia. Yo le planteé un tema que seguramente es un callejón sin salida, pero bueno, ya ha lanzado a esa aventura. Porque hablaste de Bolivia, yo fui a hacer unos murales a un barrio que se llama Barrio Charrúa, por alguna extraña razón de biogeográfico, pero que está habitado por mucha gente que ha venido a Bolivia. Acá, a vivir ahí, frente a la cancha de San Lorenzo. ¿Un barrio uruguayo? No. El nombre era uruguayo, pero no. Los que habitan, de hecho está la fiesta de Copacabana, creo que es en septiembre, de la Virgen de Copacabana. Octubre, 15 de octubre. Sí, 15 de octubre, acá tenemos precisiones. Sí, que es una fiesta muy vistosa, sí. La comida está buenísima. Que cubren todos los autos. Sí, hay un mercado increíble con unos sacos de todo tipo de papa, etc. Bien, fuimos a hacer unos murales, mi compañero supuso de que, bueno, la identificación o la identidad del lugar era la cultura aymara, ¿no? Entonces empezó a hacer dibujos precolombinos. E inmediatamente fuimos expulsados porque no nos dijeron, bueno, no queremos ser indios. Ya sé que es complicado por donde vengo, ¿no? Pero digo, el tema del robo de la identidad. Ahí era como gente que decía, a mí no me robaron nada, ¿no? Yo no quiero ser asociado a un indígena. Yo quiero estar en Argentina y... Lo que se me ocurría como complicado es que la alternativa a eso es como el consumo, ¿no? Porque lo que se les ocurría de murales era Red Bull y todo estaba como asociado a cierta cosa del comercio, del capitalismo, objeto del capitalismo. Como, bueno, no tenés lo indígena, no tenés lo cristiano, no tenés... Dijiste ahí el capitalismo. Que yo le quiero preguntar a los especialistas en el tema. Que vienen a llegar ahora. Ya llegan los especialistas, ¿eh? Sí. ¿Cómo el comercio está asociado al capitalismo? Esa es mi pregunta. ¿Con qué se comercia? Plata. Bien, entonces, ya está. Entonces, gracias. Contestado. Gracias. Si comercias y haces en fin, yo puedo cambiar un cuadro por un coche, por ejemplo. Si alguien hace. Si alguna samaritana. Sí, Marcelo, vos decías que nos vamos yendo por el río Paraná. Vamos a un tema, ¿no? Vamos New York City. Cayó y levantó. Setentas. Setentas. Talking Heads. Love one another. I've been told that it's okay. yo quería decir que la identidad, no quería decir, la identidad es aburrida. Por eso la gente no, tiene problemas con la identidad, ¿eh? Salvo los militantes, hay problemas con, porque la identidad es idéntica. Ese es el problema. Es igual a sí misma. Y nadie quiere ser, y está muy bien que uno quiera ser igual a sí mismo siempre. Por eso probablemente prefieren cambiar, que es lo mejor que uno le puede pasar en la vida, en lugar de ser idéntico. Y yo tengo un compañero del secundario que es idéntico. Es un gran ejemplo de identidad. Y desde los 17 años hasta ahora, que tiene 48, es idéntico. Un pelotudo. Eso es todo lo que quería decir. Sí, noche brumosa, fresca. Se fue la neblina. Ah, después de 9 días de neblina constante, una performance que no sucedía de hace 10 años, Buenos Aires se está convirtiendo en Londres de a poco. O Bilbao. O Bilbao, bueno, ahí... Nosotros queremos Londres. Alrededor de 280, 300 días al año lluviosos. Ajá. Cuesta conservar el ánimo en Bilbao, ¿eh? Hay que ser tenés... muy cabezado, muy vasco para... con 280 días nublados. Sí, cuesta un poco. Estábamos debatiendo qué vamos a hacer para el año que viene, ¿no? Pero no claro, sé. Porque hay como un desafío, que tema. No se acepta, siempre hay un tema. O algo por el estilo. Decían artistas, arte. Arte. A ver. Arte va. Esto es arte. ¿Estamos por la jubilación de los músicos? ¿Por la jubilación de todos? Mirá. Y por la jubilación. Estás esperando que te digan que sí, ¿no? No, estamos por la jubilación de los músicos. ¿Y estamos los por la bota? ¿Cómo? ¿Y los ultrabotas? Ajá, venías con una jubilación pregunta. Para todos los músicos. Vos no venís con un pan bajo el brazo, sino con una pregunta. No vamos a comparar. No, empecemos con las comparaciones odiosas. Sí. Sí. Bueno, pero este cosa... programa se trata de eso, ¿no? Bueno, hablemos de los artistas. Podemos traer un dossier sobre becas. Becas de artistas. Sí. O cómo vivir de lo... Sí, o cómo cuando hay algo que sirve en un país te lo sacan y encima tenés que festejarlo. Ajá. ¿No? Esto era como la vida es como una cárcel, pero encima hay que pagar. Es como una especie yo como de... Quiero ser, así. Yo como quiero ser artista, para mí programar es un arte. Vos sos un artista. Sos un artista. Bueno, pero crees en la cultura libre, entonces empiezan a chocar cosas ahí también. No me hagas confundir. Sí. Bueno, de esto hablaremos, tal vez... ¿Pero qué? ¿Es un guante recogido? Entonces, ¿es un guante no, recogido? No, hay un artista, hay un artista... Me parece que hay palabras que no corresponde usar. Es un guante que ha sido aceptado, podríamos ajá, decir. Ajá, bueno. Sí. Guante aceptado, entonces. El artista acepta el tema. El arte. El arte sería el arte. Tema. No, el arte. Bueno, ahora lo seguimos. Dijimos ladrones, dijimos robo. Me está cambiando. No, pero sí, bueno, pero una cosa lleva a la otra. Eso, digamos el que engloba usted, más y listo. Bueno, usted, caballero rojo, hable del arte. Usted, caballero verde, hable de los artistas. Ajá, veo que y ahí vemos. El rojo. A mí me gusta. Ahí vemos, sí. Ahí vemos. ¿Yo puedo hablar de ustedes? Puedes hablar de lo que quieras, ¿no? Nadie te ha censurado nunca. Y bueno, y así nos retiramos de esta nueva emisión de ¿Quién limpiará los baños? Los dejamos aquí en FM Boedo 88.1, escuchando otra ronda de lo mismo. Sigan tomando lo mismo, sigan comiendo, sigan haciendo no mezclen, lo que estén no mezclen, haciendo. Por favor. Y si mezclen cerca de la cama, por ahí, ponele, ¿no? Buenas noches. ¿Con qué nos Pascual nos vamos, con Hermeto Pascual. años.